viajando para Fonseca, yo me detuve en Valledupar. Y allá en la plaza me encontré con un viejito converso. Y al pasar le pregunté: oiga, compa, ¿cómo se llama usted? Y allá en la plaza me encontré con un viejito converso. Y al pasar le pregunté: oiga, compa, ¿cómo se llama usted? Me llaman compa el Chipuco y vivo a orillas del río César. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón, y para remate me gusta el ron. Soy vallenato de verdad, tengo las patas bien pintadas, con mi sombrero bien alón, y para remate me gusta el ron. César, me llaman compa el Chipuco y vivo a orillas del río César. Soy vallenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada, solamente en Pedro Castro, Alfonso López y nada más. Soy vallenato de verdad, no creo en cuentos, no creo en nada, solamente en Pedro Castro, en Santo Ecce Homo.